Cuatas. Nosotras somos una gentucha de mujeres libres para medios libres, que estamos como cubriendo toda la movida de la despenalización del aborto del día de hoy. Entonces quisiera que me cuente quiénes son, qué colectivas se están reuniendo y por qué se están reuniendo. Hola, mi nombre es Denise, soy parte del colectivo Yuya y Dinamanta y bueno, nos estamos reuniendo y convocándonos aquí justamente porque sabemos que en Bolivia ya se ha despenalizado el aborto en tres causales y queremos que se cumpla, ¿no?, la interrupción legal del embarazo. Queremos exigir al personal médico, exigir al CEDES que cumpla en realidad la legislación existente, pero además también queremos hablar sobre los casos de violación existentes a niñas que han sido socapados también por este sistema de salud patriarcal y por las creencias ideológicas y religiosas de la iglesia, ¿no?, de pastores evangélicos que han estado justamente en contra de la despenalización del aborto y de la autonomía del cuerpo de las mujeres. ¿Cómo tú ves el tema del aborto en esta ciudad? Bueno, realmente es una realidad que existe, ¿no?, y que no podemos negar. Yo creo que como mujeres todas conocemos a una persona o más personas en realidad cercanas, allegadas, familiares, amigas, compañeras que han abortado y que lo han hecho de manera clandestina y que en realidad esos datos no se saben, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene altos índices de embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Y eso también está ligado a las peticiones que tenemos de educación sexual integral, ¿no? ¿Cómo ves la movida feminista apostando por la despenalización o la legalización del aborto acá? Creo que cada vez nos estamos uniendo más. Creo que hemos estado un poco calladas por mucho tiempo, o bueno, tal vez han estado gestando algunas movidas, pero a nivel muy, muy, muy de abajo, no muy clandestino, pero ahora estamos saliendo, creo, más a la luz. Y eso me parece muy, muy chala porque realmente hay mucho apoyo de compas feministas, de chicas jóvenes que se están acercando al movimiento justamente por este tema. ¿Qué mujeres hay aquí? Si me podrías describir un poco, contarme cómo se han reunido, cómo han articulado. Sí, bueno, en realidad como colectiva hemos lanzado la convocatoria a todo tipo de mujeres, ¿no? Era una convocatoria libre, una convocatoria a política, fuera de los partidos políticos, ¿no? Desde la autonomía, desde la autogestión. Y hemos invitado a diversas mujeres, a todas las personas que quieran participar, que quieran ser parte. Y eso, bueno, ahorita estamos más, creo, mujeres estudiantes, ¿no? Algunas mujeres también del colectivo, pero esperamos que ya empiecen a llegar más personas también que apoyen. Y bueno, es libre, ¿no? Mujeres de toda edad, simplemente que estén comprometidas con la causa feminista. Hola, chicas. Hola, ¿cómo estás? Como colectivo, como individualidad, ¿cuál es la apuesta? ¿La legalización o la despenalización del aborto? Nosotros queremos el aborto libre, ¿no? Hay un debate en realidad en torno a lo que es la despenalización, la legalización, porque hablar también de una legalización significa que el Estado va a tener pleno control también sobre el aborto, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que el aborto va a seguir existiendo. Apostamos por la legalización porque sabemos que es necesaria para mujeres que de escasos recursos, que recurren justamente a abortos clandestinos y que necesita también el Estado cubrir este tema por un tema de salud pública, ¿no? Pero también sabemos que se van a gestar desde los movimientos feministas y desde las propias mujeres también la petición del aborto libre, ¿no? Súper. ¿Algo más que quisieras como decir a los distintos territorios que ahora te están escuchando? Porque sabemos que como que las luchas se visibilizan más en los ejes troncales como es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero también como para demostrar que también hay resistencia en este lugar, en esta ciudad tan llena de hipocresía, en esta blanca ciudad. ¿Qué quisieras decir? Sí, no, que aquí estamos gestando las mujeres algo, un espacio muy, muy lindo, que nos estamos animando a contrarrestar y en realidad constantemente las mujeres todos los días en realidad resistimos, ¿no?, ante diversas formas de acoso sexual, acoso universitario, que es terrible en nuestra ciudad y que justamente hemos realizado también actividades en contra del acoso universitario, ¿no? Y que nos estamos uniendo y que desde acá también van a surgir nuevas voces y nuevos movimientos, como tú decías, conforme como una respuesta también al contexto tan conservador. Entonces las medidas también van a ser más radicalizadas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que gestar. Súper, ya se siente llegando a las compas. Listo, gracias, Denisa. ¿Puedes decir tu nombre y por qué estás aquí? Muy buenos días, mi nombre es Jimena Calizaya. Bueno, me he autoconvocado también a esta movilización por, como hoy, 28 de septiembre. Como movimiento de mujeres venimos luchando por lo que es la despenalización del aborto, que en nuestro país ya hace mucho, por décadas, venimos exigiendo esta demanda desde las mujeres. ¿Por qué han escogido el lugar del CEDES para la concentración? Bueno, el CEDES es una institución muy importante, por lo que tiene que también ver en casos de embarazos, cuando existe, por ejemplo, de niñas, cómo, por ejemplo, desde la institucionalidad se garantiza el bienestar, la interrupción del aborto. ¿No? Hay opción para que se pueda desarrollar el aborto en caso de niñas, pero muchas veces a través del personal de la institución siempre está atravesado por estas construcciones desde sus posiciones, desde esa profesionalidad del personal que trabaja, ¿no? Y podríamos decirlo como un obstáculo al desarrollo o opción de una niña que puede ser todavía desarrollarse como niña, que tiene un futuro todavía por delante. Entonces creo que estamos frente a este edificio para poder exigir de que realmente en casos que existan embarazos de niñas que hay, que se pueda dar una atención con eficacia, eficiencia, ¿no? Respetando sobre todo también los derechos de esa integridad de las personas afectadas, que son en caso de las menores. ¿A ti te ha tocado acompañar este tipo de procesos o sabes de alguno que en el que haya habido esta obstaculización? No personalmente, pero sí he escuchado, ¿no? He escuchado de otras amigas que sí han tenido el privilegio de poder acompañar en casos. Sé, por ejemplo, de lo que me ha contado mi compañera, cómo en casos de que ha habido una niña embarazada, cómo, por ejemplo, la médica que estaba interviniendo o los psicólogos la torturaban más bien decirle que es un bebé, que está en su vientre, que tiene que pensar, ¿no? Y como el médico, desde su profesionalidad, no piensa en la niña, no olvida en el cuerpo de la niña, la cual es la afectada, ¿no? Y piensa en ese feto que está ahí, que todavía no se desarrolla, ¿no? Entonces, creo que es una... es algo muy importante en lo que tendríamos que como población tomar, analizar y reflexionar. Y yo sé de ese caso, ¿no? Entonces creo que deben haber miles de esos casos del personal profesional que de esa manera atiende, ¿no? Tal vez tú que estás un poco más familiarizada con esto de las leyes y todo lo que se debe hacer en estos casos, ¿por qué, o sea, qué crees que se debería hacer en el caso de la objeción de conciencia de los médicos? O sea, ¿qué se hace? ¿Hay como algo para reglamentar, cuidar esto? Yo creo que sí, un tema que creo que ahorita está en la normativa, que se debería reglamentar, pero sobre todo hay muchas leyes que están en la normativa, pero que no se cumplen. Seguimos actuando desde nuestras posiciones como personal donde trabajemos. Si soy católica, si soy evangélica, si soy mormón, si soy cualquier religión que profese, influye en el desarrollo de mi profesionalidad. Eso es lo que no debería haber. Eso deberíamos poner a un lado. Si somos, digamos, mormones, evangelistas, eso no debería ser algo que influye. Yo creo que ese es en lo que deberíamos trabajar y reflexionar. Y también desde los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación socializan y hablan eso. Yo creo que somos un estado laico. Yo puedo ser, digamos, una ministra, pero puedo ser una cristiana. Pero esa mi religión no tendría que afectar en mis posiciones. Yo tendría que ver desde el estado laico, respetando todas las formas, culturas, religiones, ¿no? Yo creo que ahí está la norma. La cosa es cómo logramos llegar a la población. Entonces tú, o sea, si hay estas normas y pese a eso los médicos se niegan a realizar el ILE, entonces ¿tú crees que hay una hipocresía de parte del Estado? Sí, hay una hipocresía por parte del Estado. La ley está, lo que no se cumple es detrás de estos funcionarios, de los operadores, que no hacen cumplir la norma. ¿Algo que quisieras decir a los otros territorios que nos están escuchando para para como visibilizar la resistencia que también se vive desde los cuerpos de las mujeres, desde Sucre. Sigamos en esta lucha que todavía no termina. Yo creo que poco a poquito hemos venido avanzando y bueno, a todos los territorios de donde nos estamos escuchando, las Warmis, que somos Warmis diversas, Warmis con diferentes gustos, preferencias sexuales, de género, ¿no? Sigamos en esta batalla que todavía el patriarcado está vivo, pero si nos vamos articulando desde los diferentes movimientos de mujeres, vamos a seguir que este patriarcado logremos hacer temblar realmente al Estado, ¿no? Súper, gracias, Jimé. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bernadette. Me decías que hoy vas a comprar tu primer pañuelo. Sí, bueno, en sí, ya he asistido marchas, pero en sí sería mi primer pañuelo. ¿Cuándo ha sido tu primera marcha? En 2019, el 23. ¿Por qué te has sentido convocada a esa primera marcha y por qué te sientes convocada ahora acá? Bueno, tal vez ya más antes he sufrido algún tipo de abuso y yo sí estaba en contra del feminismo, pero ya luego informándome, buscando fuentes, ha sido algo que la verdad me ha llegado a... He sentido una pasión por mujeres unidas que apoyan a otras mujeres y entonces por eso mismo he empezado a apoyar. ¿Por qué estabas en contra del feminismo? La verdad siempre ves publicaciones en Facebook que están en contra de las feministas, en todo lo que hacen, o sea, de iconoclasia y todo, y de verdad, entonces yo también estaba en contra de ello, pero ya informándote, ves ya el otro lado de la historia, entonces ya vas apoyando y te vas abriendo más a ello. ¿En qué momento decides ser feminista? Ha sido cuando tal vez mi hermana me ha contado una de sus experiencias también de que ha sufrido un tipo de abuso, entonces yo para apoyarle he decidido también, ella también ha tenido esto de feminismo, ¿verdad? Porque en nuestra familia como que no hemos tenido mucho apoyo de parte de las mujeres, entonces entre nosotras nos apoyamos, entonces ahí hemos decidido entrar al feminismo. ¿Qué se recuerda hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? Para que mujeres, niñas, no sean mamás, ¿no? Para que puedan vivir su infancia y no las obliguen a parir. ¿Tú apuestas por la despenalización o la legalización del aborto? La legalización. ¿Por qué tú apoyas la legalización del aborto? Ah, bueno, también para que no estén diciendo, ¿no?, de que es ilegal y hacemos algo que es ilegal y de que sigan, que ya no sigan con las mentiras de que sigues, que es algo peligroso cuando no. Esto se va a escuchar en distintos territorios. ¿Quisieras decirles algo desde la resistencia y la rebeldía de esta ciudad? Bueno, que abran sus corazones, que no todo lo que pintan el feminismo es muy malo. La verdad es algo muy bonito que tres mujeres nos apoyemos. ¿Tú eres parte de una colectiva o vienes como persona como mujer individual? Mujer individual. Tengo amigas aquí que pertenecen a colectivos, pero todavía yo no pertenezco a uno. Ya, listo, gracias. Gracias. Es una juntucha de mujeres libres para medios libres. Estamos haciendo una cobertura de las diferentes movilizaciones, plantones que hay en distintas ciudades. Uh-huh. Ay, bueno, estoy apoyando la movida feminista por desde las experiencias propias también, uh-huh, un poco defendiendo a nuestros derechos de mujeres y sobre todo nuestro poder de decisión sobre nuestras cuerpos. ¿Tú vienes como individualidad o eres parte? Como individualidad, sí. ¿Por qué estamos frente al CEDES? Porque es pues un espacio, ¿no?, donde se ha armado toda la polémica, que los médicos que no quieren, que ponen, no sé, otras cosas antes de, sin permitirnos decidir sobre nuestras cuerpos, ¿no? Es donde acudimos por los generales que deberían de hacerse cargo de atendernos, ¿no?, las mujeres. Esto es recurrente, ¿no?, en Sucre. ¿Han habido varios casos? Sí, sobre todo en la clandestinidad, ¿no? O sea, creo que todos los días. También desde mi experiencia personal, puedo asegurar que sí hay muchísimos casos. ¿Quisieras compartir algo sobre, por ejemplo, esta clandestinidad de la que tú hablas? De hecho, hace poquito, ¿no?, he tenido la triste experiencia de acompañar un aborto clandestino también con esperando que no, que nada salga mal, ¿no? Y también es por eso así como que tengo que sumarme a la lucha, quiero sumarme a la lucha para que esto ya no se dé, ¿no? Ya no perder a más hermanas, pues, por esto. Si no es por violencia, es por esto, también es por muchas cosas, entonces hay que seguir en la lucha. Y este acompañamiento que has hecho a tu amiga, a tu hermana, a tu comadre, ¿ha sido un acompañamiento a través de un aborto médico, un aborto con pastillas? Médico. Médico. ¿Cómo describirías esa experiencia desde el acompañamiento y también desde ver a tu amiga, a tu hermana cruzando este camino? Un poco de frustrante, traumático también, porque el acceso a la información, si bien se da igual en plataformas digitales, no todas tienen ese acceso a las plataformas digitales, porque de otra forma no consigues información, sino es a través de esto, no está público, no un periódico, no sé, ¿no? Al ser clandestino también hay mucho cuidado de esta información, creo yo. Entonces guiar, acompañar también es como que en la dificultad, ¿no? Porque otras personas, bueno, esta cuata desde la experiencia personal estaba totalmente perdida y yo creyendo saber que sabía un poco, realmente no, porque ya en el momento es otra cosa, ¿no? Es el trauma, es el dolor, la impotencia de no saber también a con quién compartirlo. Y esperar las consecuencias, que esperemos que no sean fatales, ¿no? O sea, también al ser clandestino no conocemos pues el procedimiento así seguro, digamos, de la intervención médica. ¿Y ha habido como una interacción, o sea, han interactuado con el médico desde tu parte y todo? Sí, sí. ¿Y cómo era el trato? Súper cordial, digamos, ¿no? Pero de por medio siempre estaba así como la plata, sé plata bien, ¿sí? O sea, con que creo parecía que el médico así como que sí, yo gano, todo bien, ¿no? Y también me sentía como que todo bien y todo, sí había un trato, ¿no? Y digamos, si tendríamos que ponerle una cifra de dinero, aproximadamente, ¿cuánto crees que era? Es que varía. Según a lo que me comentaban, varía. Bueno, según a lo que el mismo médico nos comentaba, depende del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso ha sido casi dos. ¿Dos meses? 2,000. Ah, 2,000 bolivianos. En plata, wow. ¿No? El tiempo era 3 semanas. Ya, yeah, wow. Tres rumbo a las 4 semanas. Pero tengo entendido que si es más, igual es como, si es más tiempo, igual en plata es mucho más. Y el riesgo también. Existen redes de mujeres que ahora están acompañando. ¿Por qué? O tal vez no se han enterado. ¿Por qué eligen el aborto con un médico? En el caso de tu amiga, en tu caso, para acompañarla. Por los mitos y por los dichos también, ¿no? Porque se basan mucho en las experiencias de otras mujeres, ¿no? O sea, entre cuatas, todas tenemos en nuestro círculo a alguien que ha pasado por esta experiencia, de cualquier forma, ¿no? Entonces ya había escuchado ella también, por eso le surgía la inseguridad de las pastillas, porque no le había funcionado, tal vez lo ha hecho mal, tal vez no sé, entonces por eso era como lo seguro, la intervención médica, pero también desconociendo todo el procedimiento, todo, ¿no? O sea, y desesperante también, porque es como que todo el tiempo estás pensando en eso. Y ella es estudiante, entonces igual su familia, sus estudios, o sea, emocionalmente también muy importante. ¿Y ha sido para ella un obstáculo o ha sido difícil conseguir estos 2,000 bolivianos de los que hablas? No, creo que no, porque ya con su pareja ya lo tenían un poco resuelto. ¿Y tú sabes qué método han usado, qué ha usado el médico? El raspaje. Sí, el raspaje. Igual era como que, como acompañante, no estaba así como en la intervención misma, ¿no? Sino su pareja. ¿Cómo está ella ahora? Ahora está bien, dice, ¿no? Ahora dice que está bien, tranqui. De a momentos tiene así como dolores, un poco la menstruación, sobre todo. También bien, igual ya como que perdimos un poco de contacto, ella creo por la vergüenza un poco, o no sé, porque no somos cuatas, digamos, ¿no? Es como, soy como una tercera, digamos. Pero, ¿y por qué se acerca a ti? ¿Por qué crees que se acerca a ti? Porque su pareja me conoce más, entonces ubica que estoy en esta movida, que he compartido bastante información, digamos, igual la información que yo encuentro en las redes lo comparto, a ver por ahí alguien lo necesita, lo requiere, entonces es más importante saber de todo eso, se agradece toda esa información, entonces se acerca por eso. ¿Algo que quisieras decir a las demás mujeres que nos van a escuchar en esta transmisión desde la resistencia y las características de esta ciudad? Sí, que realmente luchen por sus cuerpos, por sus decisiones, en todos los espacios, desde los espacios familiares hasta los espacios sociales, grandes, incluso laborales, ¿no? Que es tan importante cuidar a nuestras cuerpos, pero también informarnos sobre nuestras cuerpos, ¿no? Amarnos, pues amarnos nomás. Súper. Gracias, Katy. Mi nombre es Zuleba, vengo como parte de la colectiva Yuya y Minamanta de la ciudad de Sucre. ¿Cómo se han articulado para esta movilización? Hemos sentido la necesidad de poder pronunciarnos en esta fecha en particular porque durante este año hemos tenido casos muy dolorosos aquí en Chuquisaca de embarazos en niñas a las que se les ha negado el acceso a la ILE de una forma terrible y han tenido que intervenir varias instituciones para que, a pesar de la negativa de hospitales y de personeros de salud, de médicos, ellas puedan, a pesar de todas las trabas que les han puesto, acceder a una interrupción legal del embarazo. Tenemos un caso muy emblemático de una niña de Monteagudo que ha tenido que peregrinar por varios espacios de salud para finalmente en Sucre poder acceder a ese derecho, incluso a pesar del hostigamiento que ha vivido su familia por parte de grupos antiderechos. Entonces, esa necesidad de poder denunciar todo esto se nos ha quedado latente y creemos que esta es una fecha necesaria y posible para poder hacer escuchar esas voces aquí en Chuquisaca y precisamente frente al CEDES Chuquisaca, que es el responsable de regular todo lo que tiene que ver con salud en el departamento. ¿Cuál ha sido el hostigamiento de parte de los, entre comillas, Provida? Han estado, digamos, cercando a la familia, buscando a la familia, cosa que es completamente falta de ética por parte de la gente de salud, de los hospitales, que estas personas ajenas a la familia puedan acceder a ellos, puedan entrar al hospital, puedan contactar, puedan estar llamando por teléfono. Eso no puede suceder, más en una situación tan dura, tan delicada de la familia de una víctima de violación. Creo que esa ha sido una de las situaciones que hemos podido ver que sale a la luz, pero hay muchas más de esas situaciones donde estos grupos, estas organizaciones religiosas se creen con el derecho de ir a vulnerar los espacios personales y la intimidad de las familias, y nos parece terrible. Y esto obviamente está apoyado también por el personal de salud que desde sus posiciones religiosas conservadoras tratan de imponer sus formas de ver el mundo y sus representaciones de realidad a estas víctimas y sus familias, y eso no puede ser. Ellos están cumpliendo una labor, son servidores y servidoras públicas y tienen una labor concreta de atender las necesidades de salud de la población y además cumplir la ley. Existe en Bolivia la interrupción legal del embarazo y no pueden saltarse por encima la ley y decir que esto no lo desconocen o directamente objetar, hacer objeción de conciencia de manera institucional, cuando la objeción de conciencia es individual. ¿Tú crees que esto, esta complicidad de los médicos con estos, estas movidas religiosas, ¿es una característica de la ciudad o crees que se replica en todos los territorios de Bolivia? Yo creo que es en todos los territorios. A veces nos quedamos mucho diciendo que Sucre es una ciudad conservadora, cuando creo que tenemos que sacar eso de nuestro discurso. Los espacios conservadores existen en cualquier parte del territorio boliviano o del territorio mundial y están presentes de una forma terrible, nefasta, atravesando diferentes instituciones de salud, educativas, políticas. Y creo que tenemos que despojarnos de esa disculpa de pensar que vivimos en un territorio conservador, cuando somos nosotras las mujeres, somos nosotras las activistas, las mamás por decisión propia, las hermanas, las compañeras, las que estamos decidiendo hacer escuchar nuestras voces, decidiendo organizarnos y decidiendo poner frente a todo esto, que este endemiaje, este aparato que se ha organizado de una forma tan jodida, tan violenta contra los cuerpos de las mujeres. Y es ahora que nosotras decidimos poner un alto y decidimos decir basta y decidir ya no callarnos más, que rompe con esta hegemonía del carácter conservador de las ciudades y el carácter conservador de los territorios. Al principio estábamos en el plantón del CEDES, ahora nos hemos movido a otro lugar. ¿Nos puedes contar dónde estamos ahora? Estamos avanzando por el Parque Bolívar. Nos estamos parando frente a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para hacer escuchar también nuestro reclamo, porque es precisamente este conglomerado de jueces, fiscales, administradores, operadores de la injusticia en Bolivia, que son responsables de que los autores de las violaciones, autores de feminicidios, autores de las diferentes violencias que se desatan sobre los cuerpos de las mujeres en los espacios familiares, en los espacios públicos, no lleguen a tener sanción, no lleguen a tener sentencia. Estamos plantándonos en este momento de forma breve, porque estamos caminando y repartiendo información necesaria a la población, a las mujeres, acerca de el acceso a la ILE, para que también ellas puedan recibir información de primera mano y sin sesgos. Con todo esto de que se ha logrado el aborto legal en Argentina, se habla de una marea verde. También desde unas voces disidentes se habla de una hegemonía del pañuelo verde. ¿Tú cómo ves esto de la legalización o de la despenalización del aborto desde tu individualidad y desde lo que han ido charlando en tu colectiva? Creo que es muy importante, y te comento esto a nivel muy personal, me parece importante en primer lugar afirmarnos en reclamar el acceso a la ILE en Bolivia, la interrupción legal del embarazo, sin dejar de lado nuestras otras luchas, pero tenemos que afirmarnos en esta demanda al Estado, porque hasta ahora no se materializa, siguen teniendo un montón de trabas las víctimas para acceder a este derecho. Paralelamente, es muy importante seguir trabajando en los diferentes espacios públicos para informar a la población, informar a quienes van tomando decisiones de la importancia de esta normativa, que es una cuestión de salud pública, es una cuestión de dignidad. No es un capricho, no está sacar un tanto de este velo en el que se lo han vuelto discursivamente a través de los sectores conservadores y ultrarreligiosos del país, y darle esa connotación de derecho para las mujeres, de salud pública que tiene que ser atendida por el Estado, y también de una responsabilidad social colectiva, que es permitir a las mujeres decidir si quieren o no ser madres, como un proyecto de vida personal, pero también como un proyecto social, pienso, porque tenemos a diario en las noticias información terrible de mujeres que realmente no querían ser madres y están regalando a sus hijos, están siendo actoras de infanticidios, y no porque ellas sean malas personas, sino porque el sistema social, la imposibilidad de poder decidir más, algo más para sus vidas, les llega a arrinconar en un nivel de frustración entre las carencias económicas, la vulneración del acceso a otros derechos, no solamente de salud, sino también económicos, sociales, educativos, que hace que en última instancia estas mujeres tengan que vivir y protagonizar estos hechos de una forma tan dolorosa para todos, y solamente la sociedad se dedica a juzgarlas, cuando debería pensar que ellas tenían derecho a tomar decisiones sobre sus vidas. Creo que tenemos mucho que avanzar, es bastante complejo porque son las instituciones educativas las que van replicando este pensamiento tan arcaico de no querer aceptar el acceso al aborto en Bolivia, y esto se está regando por distintos espacios. Si no accedemos a educación sexual desde el Estado, desde los espacios públicos, que permita que abra esto y que saque esas estúpidas materias de religión de la escuela, creo que nos va a costar mucho avanzar, pero lo vamos a hacer de todas formas. ¿Algo que quisieras decir a los otros territorios que van a escuchar esta transmisión, desde la lucha y la rebeldía de esta ciudad blanca, de esta oculta Charcas? Creo que la estamos pintando de colores, la estamos pintando de verde, la estamos pintando de morado, la estamos pintando de rostros morenos, la estamos pintando de cabellos blancos, de cabellos negros, de cabellos violetas, y la estamos pintando de arrugas, y la estamos pintando de estos cuerpos de mujeres, y la estamos pintando de rebeldías y maternidades deseadas y cuerpos autónomos, y creo que eso es hermoso y lo estamos construyendo en colectividad. Estamos rodeadas de muchas mujeres que no nos conocemos, entre algunas sí, entre otras nos estamos viendo a través de los barbijos y quizá ni nos vamos a reconocer en otros espacios, pero aquí estamos unidas en la lucha, y es un cuerpo hermoso y es un cuerpo colectivo de mujeres, y es muy muy fortalecedor saber que estamos rompiendo la hegemonía que se tenía de ciertos pensamientos en esta ciudad. La lucha sigue y estamos feministeando en colectividad, y eso es hermoso. Eso, gracias, Zule. Se han movilizado hasta un plantón, que es un plantón, entre comillas, de los Provida. Me acerco un poco a escuchar. Las personas que se han reunido aquí están con rosarios, están rezando frente a las gotas que están gritando aquí fuerte. ¡Santa María! No me dejes. Soledad. Las mujeres somos abortamos. Línea de información. Aborto libre y seguro. 775-08219. 775-08219. Aquí estoy otra vez. La línea. Preguntarnos sin cesar. Si abortar, tú deseas. Informada que sea. Soledad. Soledad, tú decides si abortar. Es tu cuerpo, es tu vida, no te dejes obligar. Soledad, no te abrumes, por favor. Aquí estamos con la línea, acompañando tu decisión. Producciones. Soledad, nunca más en soledad. De esta manera hemos dado cobertura al trabajo de nuestra compañera desde la ciudad de Sucre, que nos ha compartido audios, hemos escuchado lo que ha estado sucediendo en las calles, hemos escuchado también experiencias de acompañamiento de abortos. Muchas gracias a nuestra compañera Merlina por ser nuestra corresponsal en la ciudad de Sucre. Bueno, y continuando con la programación del día de hoy, voy a dar lectura a un texto que nos ha llegado, que nos han hecho llegar las compañeras de la línea de información por un aborto libre, autónomo y seguro. El texto dice: Las mujeres abortamos todos los días, acompañadas de nuestras amigas, hermanas, compañeras o incluso en completa soledad, resistiendo y enfrentando con nuestro cuerpo, desde nuestra entraña, a todo el aparato que funciona para quitarnos esa dignidad y esa autodeterminación, esa penalización que lucra con nosotras y de la que es cómplice el Estado y su legalidad. Las prácticas de aborto son históricas, universales, múltiples, y los conocimientos que nos han sido vedados nos pertenecen. La realidad es que no necesitamos permisos ni condicionamientos para decidir, mientras podamos encontrarnos, contarnos y apoyarnos. Esos conocimientos colectivos y comunitarios que hoy llamamos acompañamiento y cuidado son nuestra herencia, son nuestra práctica y son la posta que todas pasaremos cuando apoyemos a la siguiente mujer que lo necesite. Nos reivindicamos en acción clandestina como espacio de resistencia frente a la violencia patriarcal, misógina y colonial del Estado, sus instituciones, incluido el discurso hegemónico por la legalidad. Nos reivindicamos en acción clandestina frente a su criminalización, en su versión cotidiana. Es ahí donde existe una cantidad enorme de amor entre mujeres, de cuidados y de aprendizajes colectivos que erosionan todo lo que nos hace daño. A las compañeras que ponen el cuerpo y la lucha por la legalización del aborto, les dejamos la semilla para cuestionarnos si al conseguir esa legalización dejaremos en manos del Estado la imposición de las condiciones en las que podamos abortar. Si es que esa legalidad garantizará el acceso de todas a un aborto libre y seguro, cuando sabemos cómo nos trata el Estado, cuando sabemos que no todos los cuerpos son legales, cuando sabemos que las mujeres y niñas que recurran a esa legalidad pasarán a manos de un sistema de salud violento, revictimizante, moralista, misógino, que hará su mejor esfuerzo a fin de extinguir su decisión, sea por cansancio o por presión. ¿O acaso las mujeres que deciden parir dentro de ese sistema no son violentadas? Hoy, día de movilización por el aborto, nos unimos al grito por la autonomía de nuestras cuerpas, por las infinitas causales y no más criminalización. Dejamos la semilla para seguir politizando de manera situada la despenalización y entre tanto seguir caminando, acompañándonos. Nos creen y quieren aisladas, con culpa, miedo y avergonzadas, pero estamos juntas, siempre tejiendo, porque el Estado nunca brindará seguridad a nuestras cuerpas. Las redes de mujeres sí. Jalala el aborto libre y autónomo. Mujeres lesbianas y libertarias pariendo rebeldías, abortando al Estado y su legalidad. Es el hermoso texto que nos han hecho llegar las compañeras. Muchas gracias.